Estamos leyendo, si me acompañan, los versículos 10 hasta el versículo 18, si me permiten. Esther, capítulo 1, versículos del 10 al versículo 18. Esther, capítulo 1, versículos del 10 al 18. Voy a dar lectura y ustedes me pueden seguir con su vista. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Arbona, Bicta, Abacta, Setar y Carcas, siete eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho y estaban junto a él, Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, siete príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó, ¿qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley? Por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán, delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y enojo. Oremos, Señor, gracias te damos por la bendición que nos das de estar aquí. Rogamos, Dios, de tu gracia para este momento. Yo no puedo hacer absolutamente nada, nada puedo hacer. Pero sé que el poder de tu Espíritu, revelando el poder de tu palabra, hará lo que nadie más puede hacer. Así que nos aferramos a tu obra única y exclusivamente y dependemos de ella y pedimos que sea hecha tu obra por pura gracia, porque no merecemos ni un favor de tu mano, pero por tu gracia infinita, de la que adoramos hoy y de la que cantamos, venimos delante de ti, pidiendo tu gracia, obrando en nuestras vidas para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay un teólogo, el doctor Doc Walking, que escribió grandes palabras acerca del pecado, y se han vuelto en verdad estas palabras algo importante, cuando pensamos en el pecado, quizá le va a dar un sentido a su mente de lo que significa ser esclavo al pecado. Y escribió lo siguiente, si están en las pantallas pueden acompañarme a leerlo y yo voy a dar lectura. El pecado es una deuda, una carga, un ladrón, una enfermedad, una lepra, una plaga, un veneno, una serpiente, un aguijón. Todo lo que el hombre odia es el pecado. Una carga de maldición y calamidades detrás de las cuales se encuentra presiones intolerables, aplastantes. La creación entera gime. ¿Quién es el que prepara una tumba para el hombre? ¿Quién es esa seductora pintada que roba su virtud? ¿Quién es el homicida que destruye su vida? ¿Quién es la hechicera que primero engaña y después condena el alma? ¿Sabe quién es? Es el pecado. ¿Quién, con un aliento frío, congela los retoños hermosos de la juventud? ¿Quién rompe el corazón de los padres? ¿Quién trae cabellos grises a los hombres de edad y los lleva a la tumba? ¿Sabe quién es? Es el pecado. ¿Quién cambia a los niños gentiles y los convierte en áspides, a las madres tiernas en monstruos y a sus padres en hombres peores que Herodes? Los homicidas de su propia inocencia. ¿Sabe quién es? Es el pecado. ¿Quién mediante división en la iglesia rasga las túnicas sin costura de Cristo? Es el pecado. ¿Qué sirena hermosa es esta que está sentada en la roca junto al estanque mortal y sonríe para engañar, canta para mentir, besa con traición y se aferra con sus brazos a nuestro cuello para hundirnos en la perdición? ¿Quién es? Es el pecado. ¿Quién convierte el corazón más gentil y suave en un corazón de piedra? ¿Quién quita la razón de su trono elevado y lleva a los pecadores a que enloquezcan como cerdos gadarenos y se apresuren a arrojarse por el precipicio en un lago de fuego? ¿Quién es? Es el pecado. Y termino la cita. El pecado en verdad es la realidad terrible que arruina la vida, condena el alma, que se aferra como un cáncer incurable en el pecho del ser humano. Devasta, destruye el pecado al cual los hombres están esclavizados y los hombres claman por ser liberados del pecado, pero no pueden. No pueden. Porque así como el leopardo no puede mutar su piel, el hombre no puede quitar su pecado de su naturaleza. La historia que vamos a seguir viendo es la historia de Asuero, que está llegando a esta porción a un punto álgido en su vida. Es la cúspide. Pero sabe, después de llegar a ese punto donde su gloria es reconocida, es adorada, es bien vista, vendrá el descenso porque el pecado cobrará una factura. Le llevará el pecado a un descontrol total. Porque cuando el descontrol del pecado toma el control, hay grandes consecuencias. Cuando el descontrol del pecado toma el control, hay grandes consecuencias. Y el título de este sermón es Cuando el descontrol toma el control. Pero la segunda parte del sermón veremos es esta segunda parte del título. Y cuando el descontrol lo toma el control. Será bueno recordar qué es lo que más anhelaba el corazón del rey Asuero. Ustedes recordarán que hemos visto cómo el rey Asuero está en esta avasalladora imagen de conquistar lugares. Si hay un lugar que no ha conquistado y es el que anhela su corazón conquistar, que es la nación de Grecia o el lugar de Grecia. Recibió el imperio con 120 provincias y ahora lo encontramos con 127 y está deseoso de conquistar Grecia. Y en este corazón volcado en una ambición carnal por tener lo que no tiene, ha establecido esta estrategia para lograr su objetivo. Pero las cosas no van a marchar como él pensaba que marcharían. Y desde la perspectiva humana nosotros podemos ver que existe un descontrol. Asuero comete graves errores en este tiempo. Al dejarse controlar por su carácter descontrolado, que este carácter descontrolado es controlado por lo que mencionamos hace un momento, que es el pecado. Es el pecado. Esta narración nos va a permitir ver cómo el corazón del ser humano está inclinado al mal. Todo corazón del ser humano está inclinado al mal. Lleno del deseo de pecar y le controla y le subyuga. Y toma al ser humano y toma el cuerpo del ser humano y los siervos que tiene el ser humano, que son nuestros órganos, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 6. y lo subyuga a tal punto en que estos siervos obedecen al amo que está en control, que es el pecado. Y nos lleva a odiar lo que algún día deseamos. Nos lleva a aborrecer los dones que algún día la gracia de Dios nos dio. Y esta es la característica de nuestro pecado. Ustedes recordarán, Basti, ahorita la vamos a ver la narración un poco más detenida, pero Basti, su nombre significa la deseada. ¿Y sabe por qué era la deseada? Por lo que leímos hace un momento. ¿Cómo era Basti? Hermosa. Asuero deseó a Basti. Y el pecado que controla a Asuero, que le lleva a un descontrol, le lleva ahora a despreciar a Basti. Lo que algún día deseó, el pecado lo lleva a despreciar y a odiarlo. Eso es el pecado. Así es el pecado. El pecado es despiadado, no tiene escrúpulos. Nos lleva a traicionar lo que era intraicionable. Nos lleva a ser infieles a lo que deberíamos ser fieles. Nos lleva a odiar lo que deberíamos amar. Y esta es la proposición del mensaje. El control del pecado es despiadado, produce caos y descontrol. Esa es la realidad. El poder y el control del pecado es despiadado y produce caos y descontrol. Pero con un sonoro grito se escucha la voz que rompe ese escenario y ese caos. Y el Evangelio es el poder transformador que hace del caos, algo glorioso para la gloria del Padre. En medio del caos que produce nuestro descontrol, viene el Evangelio que dice, aún en tu descontrol, aún en tu ceguera, puede ver una luz que resplandece y puede hacer de lo que es vil algo glorioso para la gloria del Padre. Y hoy veremos dos puntos en esta narración. El control del pecado descontrola y lastima. Pero veremos un segundo punto. El control del Evangelio transforma y restaura. Rápidamente veamos y descubramos cuáles son los elementos que hay en la vida de Asuero que le lleva a este descontrol. Porque hemos dicho, el control del pecado, descontrol y lastima. Pero a lo largo de esta narración vamos a ver elementos en la vida de Asuero que nos dan luz para entender por qué decimos que el poder del pecado o el control del pecado produce caos y descontrol y lastima. Y veamos primeramente qué es lo que está pasando. Recuerdan verso 10, podemos ir al verso 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué acababa de hacer Asuero? ¿Recuerdan? Una fiesta, 180 días, después 7 días de una embriaguez total. Y entonces Asuero, después de estar ebrio, pero no está inconsciente. No está inconsciente, porque lo que va a hacer y lo que nos dice que hace, según el versículo 11, tiene mucho que ver con lo del versículo 4. Veamos el verso 11. ¿Qué dice el verso 11? ¿Qué es lo que quiere hacer Asuero? Quiere impresionar, seguir impresionando a todos los reyes y todos los príncipes del imperio, pero tiene una intención en esta impresión, o lo que está buscando con esta impresión. Versículo 4. Para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Esther capítulo 1, versículo 4 y versículo 11. ¿Cuál es la intención entonces de Asuero al estar haciendo todo lo que está haciendo? Mostrar su gloria, mostrar su gloria. Durante 6 meses, todas las personalidades del mundo le han estado rindiendo pleitesía y un homenaje. 6 meses. Y llega al punto, después de estos 6 meses, una semana, donde manda llamar a su amada Basti. Todos le han dicho, sí, señor. 6 meses escuchando, wow, Asuero, eres grande. Nadie ha hecho lo que tú has hecho. Nadie ha conquistado lo que tú has conquistado. Nadie ha tenido toda la riqueza que tú has tenido. Oh, Asuero, eres grande. Eres grande. Todos los que le rodeaban y todo el imperio se doblega, literalmente se doblega ante la grandeza de Asuero. Pero al séptimo día de estos 6 días de fiesta, estos eunucos van y hablan a Basti. Y de todo el mundo de ese entonces que él conocía, ha estado recibiendo un sí a todo lo que él quiere. ¿Cierto o falso? Y aquí aparece la respuesta de Basti. Versículo 12. Más la reina Basti, ¿qué? Un no. Basti, ¿estás dándote cuenta a quién le estás diciendo no? ¿Y cuál es la reacción? Se enojó mucho y se encendió en ira. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Y por qué está produciendo todo esto el corazón de Asuero? ¿Quién está produciendo todo esto? El pecado, específicamente, ¿qué es lo que quiere dar a conocer? Su gloria. ¿Le suena algo esto como a orgullo, soberbia, arrogancia? ¿Sí? Pues el rey Asuero está controlado por su orgullo. Quiere darse a conocer y quiere dar a conocer toda la grandeza de su gloria. Hemos visto la arrogancia de Asuero y desde la perspectiva humana creo que toda esta serie de eventos fueron provocados precisamente por su orgullo. No hay otra razón del por qué Asuero esté haciendo lo que está haciendo, es solamente su ego y su orgullo. Su orgullo. El deseo de Asuero en parte de mostrar todas las riquezas y todos sus logros, y poner como la cereza del pastel a su esposa, estaba motivado solamente por su orgullo, por su orgullo. El pecado del orgullo, hermanos, siempre, siempre va a llevar a otro pecado. Pero no solamente siempre va a llevar a otro pecado, el pecado del orgullo es la antesala de la caída. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Dice la siguiente forma y dice así. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. El pecado de la soberbia nos hace creer que somos lo suficientemente fuertes. El pecado de la soberbia nos hace creer que somos capaces para hacer lo que deseamos hacer. Nos hace sentir independientes y autosuficientes. Nos engaña haciéndonos creer que podemos tener el control. Nos engaña haciéndonos creer que nuestro razonamiento es mejor que cualquier otro razonamiento. Que nuestro nombre está por encima de todo y todo lo que tengamos que hacer para conseguir nuestros objetivos lo haremos a costa de lo que sea. Ese es el pecado. Pero no solamente es el pecado del orgullo que produce un descontrol en la vida de Asuero, sino inmediatamente en el versículo que acabamos de leer, versículo 12, nos dice en la última parte cuál es otro elemento del pecado, otro matiz del pecado que le lleva a este descontrol. ¿Cuál es? La ira. Aquí vemos a un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que quiere, y el hombre que habla y todo el mundo salta. El hombre más poderoso del planeta en ese momento. Y ahora no puede salirse con la suya y produce una ira descontrolada. Ha sido avergonzado. Ha sido avergonzado. ¿Delante de quién? Nada más póngase usted en los zapatos de Asuero y pregúntese si no haría lo mismo que Asuero. Le manda a traer a la esposa. Y yo sé que el contexto nos va a dar más luz y habrán preguntas referente al matrimonio. Pero el rey Asuero, que es obedecido por todo el mundo, manda a traer a su esposa. Y Asuero es igual, yo soy igual que Asuero. Asuero es machista. No solamente los mexicanos somos machistas. Asuero es machista. ¿Y qué dice? Vasti tiene que venir ahora. Y si no viene, ¿qué pasa? Me enojo. Porque me está poniendo en ridículo ante todo el mundo. Todo el mundo. Y el pecado de la ira controla a Asuero y se combina con el pecado del orgullo. Así que explota, su rabia explota de una forma incontrolable. Y eso me hizo pensar en Proverbios capítulo 14, versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu, ¿qué? Enaltece la necedad. Santiago capítulo 1, versículo 19. Esto sabéis, mis amados hermanos. Pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, ¿y qué? Tardo para airarse. No te apresures, Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Esa es la esencia del pecado, esa es la característica del hombre pecador, del hombre inicuo, del necio. Y cuando pensaba y leía esto, me apesadumbraba porque muchas veces, me vi identificado y me he visto identificado con Asuero. Orgulloso, iracundo. Pero no solamente esto, sino que inmediatamente después de esta ira, versículo 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos. Y abre un paréntesis la narración que llega hasta el versículo 15, desde el versículo 13 hasta el versículo 15, casi el versículo 15. Abre una narración, un paréntesis, porque comienza a describir qué funciones tenían estos príncipes que estaban cerca del rey. Muchos creen que son consejeros que veían las constelaciones y su sabiduría dependía de todo esto que hablaba de los tiempos y de las sazones de los tiempos en base a la luna y las estrellas. Pero no solamente esto, sino que estas personas, siete consejeros que tenían, que cabe mencionar que tiene siete consejeros, ¿y recuerdan cuántos eunucos fueron a llamar a Vasti? Siete, como que en este mundo persa tenían el concepto que siete es un número perfecto. Y ellos tenían estos siete, el rey Asuero tenía estos siete consejeros para pedir consejo, pero estos consejeros no solamente eran consejeros externos, sino eran parte de la familia real. Y muy probablemente, algunos comentaristas dicen que alguno de ellos eran familiares de Vasti. Familiares de Vasti. Y si eso es real, imagínense el consejo de los propios familiares de Vasti. ¿Y cuál es el consejo que dan estos consejeros al rey Asuero? ¿Cuál es el consejo? Destituye a Vasti. En cortas palabras es lo que le dicen. La malicia y la cobardía en el consejo de los consejeros es notoria. Estos consejeros le dijeron al rey Asuero lo que él quería escuchar. Y es interesante de que no hubo una voz disonante a ese consejo. Todos le dijeron a Asuero lo que él quería escuchar. Él está furioso. Y ellos están respondiendo a la ira del rey Asuero. Y por eso dicen lo que dice el versículo 19. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad. Sal de ella, divórciate y elimínala. Orgullo, ira, consejo. Cuando vemos esta actitud de estos funcionarios, de estos consejeros, nos damos cuenta que no son hombres de integridad. Ellos solo quieren decir lo que ellos piensan, que el rey quiere escuchar. Se ve que están animando, dicen ellos. En una forma exagerada, le dicen, se ve que están lo que está haciendo Vasti está animando a las mujeres a rebelarse contra sus esposos. Todas las mujeres del imperio se van a rebelar contra sus esposos por lo que acaba de hacer Vasti. ¿Eso es real? Eso me suena cuando decimos, todos están hablando de ti. Toda tu comunidad está criticándote. Y ellos tenían un concepto pagano del matrimonio. Para ellos el matrimonio es un hombre autócrata y una mujer subordinada. Y esto es lo que ellos quieren hacer ver a Asuero. Estos hombres gobernaban sobre sus esposas como reyes, como autoridades y como autócratas. Así que estos asesores le dijeron al rey lo que él quería oír. Lo motivaron a actuar precipitadamente. ¿Y por qué decimos esto? Porque inmediatamente en el capítulo 2, el rey Asuero se acuerda de Vasti y quiere volver con Vasti. Pero fue tanto la malicia de estos consejeros que le dijeron, si tú quieres firmar un edicto, porque saben que el edicto no tiene vuelta de hoja. Ya no hay forma de retroceder a lo que el rey ha dictado. Y fue tanta la malicia aún de los propios familiares, si fuera cierto, de Vasti, que ellos traicionaron a Vasti. ¿Y se da cuenta el caos que está produciendo el pecado? ¿Se da cuenta cuán cruel es el pecado, cuán insensible es el pecado, que aún lo que deseaba ahora lo está odiando y lo está desechando? Reforzaron el apoyo a su ego, a su comportamiento irracional, en lugar de decirle al rey lo que necesitaba escuchar. Él necesitaba una voz que le hablara razonablemente y que le hiciera despertar. Rey, estás cautivado por tu orgullo y estás controlado por tu ira, pero ten una palabra, escucha una voz. Pero no hubo eso en la vida de Asuero. Y las repercusiones que hay en decir lo que nos protege más que lo que debemos decir pueden ser catastróficas, hermanos. Las repercusiones que hay en decir lo que nos protege. Porque ¿sabe qué es lo que estaban buscando estos hombres consejeros del rey? ¿Qué es lo que usted cree que estaban buscando? En un ambiente donde todo el mundo está dando pleitesía y subordinación a un rey tan orgulloso, ¿qué es lo que ellos creen? ¿Qué es lo que ustedes creen que ellos estaban buscando? Quedar bien. ¿Y para qué querían quedar bien? Para que me fuera bien, para proteger mi posición. Yo no quiero dejar de ser el consejero de Asuero. Y en ese sentido, nosotros encontramos que la intención de estos hombres es simplemente protegerse. Y cuando nosotros, usted y yo como personas y seres humanos, no estoy hablando si es usted creyente o no, las repercusiones que hay en decir lo que nos protege más que lo que debemos decir puede ser catastrófica. ¿Y hacia dónde lleva todo esto? ¿Hacia dónde está llevando el orgullo, la ira, el mal consejo de estos consejeros? Al caos total en un imperio que era el más grande. Inició la fiesta con una perspectiva muy grande y está terminando la fiesta. Se está acabando la fiesta y suena como a comercial. Vaya anticlímax de la gran fiesta. La gloria de Persia, reducida al ridículo a causa de la insubordinación de una mujer. A eso se redujo la gloria de toda una nación. ¿Y qué llevó a eso? ¿Qué llevó a eso? El pecado. El pecado. El caos comenzó. Se evidenció. Y esto que voy a decir es algo que usted y yo deberíamos pensar. El caos se evidenció en la vida de Asuero por medio de la relación más cercana en Asuero. Este caos ha producido un sinfín de preguntas. Y como mencionaba hace un momento, ¿Basti debió obedecer a Asuero? ¿Basti debió someterse a la solicitud de Asuero? Pues a lo largo de los siglos, cada generación que ha visto esta historia ha tenido su perspectiva. Algunos creen que sí debió haber obedecido, algunos creen que no debió haber obedecido. Algunos de antaño piensan con más seguridad y afirman con más determinación que Basti debió haber obedecido. Pero algunos más recientes piensan que Basti no tuvo que obedecer. Y cada uno pone en una perspectiva diferente. Unos ponen a Basti como una víctima y al otro como un autoritario. Después cambia la posición. Algunos ponen a Asuero como la víctima y a Basti como la insubordinada. Pero creo que esto no es lo determinante. Creo que los dos están motivados simplemente por la misma razón. Los dos están violentando un principio bíblico. Ni uno está bien, ni el otro está bien, ni el uno está mejor que el otro. Los dos están en la misma condición de pecado y el pecado va a traer caos y caos y caos. El texto bíblico no nos muestra con claridad y no nos describe si la razón del por qué Vasti dijo no, no es claro en eso. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tomar de allí un principio para el matrimonio. Pero lo que sí podemos tomar es que el marido que abusa de su mujer y la esposa que no se somete a la autoridad es un matrimonio que está controlado por el pecado. Y espero que lo haya dicho con claridad. El marido que abusa de su mujer y la esposa que no se somete a la autoridad de su marido está controlado por el pecado. Aquí no se trata de determinar quién tiene la razón. Simplemente es de descubrir cómo el pecado ha producido un caos. Pero sabe que ese no solamente es el caos que se está evidenciando en la relación más cercana y que ha roto y ha quebrantado toda aquella grandeza de todo un imperio, sino que es la realidad que está en su vida y en mi propia vida. Aquí vemos a una pareja en la cual el varón no honra a su esposa. Porque si es cierto lo que Heródoto dice acerca de esta fiesta pagana donde mandan a traer a Vasti para dar a conocer la belleza física, y realmente era un harén y una audición de prostitución o de sexualidad, vemos cómo el varón no está honrando a su esposa, sino que la somete a lo que ella seguramente percibía como una deshonra pública, en la cual la mujer no se sujeta a su marido. Vemos del otro lado que la mujer no se sujeta a su marido, sino que le pone en ridículo delante de todos sus invitados. Eso es la realidad. La mujer no se somete a su marido porque siente que le está deshonrando y lo pone en ridículo ante toda la nación. Y el hombre está divagando y oscilando entre la sensualidad, el desenfreno, la jactancia de un momento, pero la rabia y la frustración de otro. En todo momento, Asuero es el títere de sus propias pasiones. Pero sabe, la mujer no tiene nada que envidiarle, porque es orgullosa, exhibe un desprecio y es obstinada. Hermanos, qué lejos estamos del modelo bíblico para el matrimonio. El marido, en el modelo bíblico del matrimonio, ama a su esposa, toma en consideración sus deseos y necesidades, no vulnera su conciencia ni la trata como un objeto, sino que la honra y se sacrifica a sí mismo por ella. Y la esposa, por consiguiente, se somete gozosamente a su marido, respeta su autoridad y nunca hace nada para humillarle. Pero eso es distante a lo que vemos en esta historia. Pero no solamente lo que vemos en esta historia, es lo que vemos distante en nuestros propios matrimonios. Y digo todo esto porque el pasaje no habla del matrimonio, espero me explique con esto, pero simplemente estoy diciendo que el caos que produce el pecado muchas veces comienza a evidenciarse en nuestras relaciones más cercanas. Y aunque estoy hablando del matrimonio, y estoy aplicando por el caso de Asuero y Vasti, pero quizá la relación más cercana tuya no es un matrimonio, quizá son tus padres, quizá no tienes esposo, pero tienes hijos, y sabes, en esa relación va a producir caos el pecado. Cuando empiezo en esto, me doy cuenta que nuestro círculo más cercano, en donde iniciamos, es donde iniciamos nuestro descenso. No importa la grandeza de nuestra apariencia. No importa lo hermoso de nuestro palacio. No importa lo hermoso de nuestro palacio, tu casa, tu carro, tu negocio, tu cuenta bancaria. Eso se destruye cuando lo más básico, lo más elemental es afectado por el descontrol del pecado en nuestras vidas. Cuando eres controlado por el orgullo, por la ira, por el consejo de este mundo y su sistema. Todo el lujo y toda la ostentación del imperio más rico del mundo no puede compensar, escuchen esto, no puede compensar toda la riqueza y toda la grandeza del imperio más grande del mundo no puede compensar la ausencia de una verdadera felicidad conyugal, familiar, que solo las sencillas directrices de la palabra de Dios pueden darnos. Tu arrogancia por querer ser el gran hombre o la gran mujer te puede llevar a un pecado de orgullo y de ira que destruya, aun cuando tengas tanto en lo material. Y sabe, hermanos, como transición al segundo punto, el texto bíblico comienza con un hombre y una mujer. ¿Sabe quiénes fueron? Adán y Eva. Y Adán y Eva son Adán, el rey de toda aquella tierra donde Dios le colocó. Pero ¿sabe cómo termina la historia de la Biblia? Con otra pareja. Y con otro rey. Jesús como el rey. Y su esposa, su iglesia, como su novia. Y en medio de estos dos escenarios, hay algo que nos permite a usted y a mí, que estamos metidos en un caos por nuestro pecado, encontrar la luz del evangelio. Usted que está apesadumbrado por su pecado, por su orgullo, por su ira, por su desenfreno carnal. Usted que está viendo las consecuencias y está sufriendo las consecuencias de su pecado. Hay luz en el evangelio de Cristo. Es real que estamos viviendo en un mundo caído y fracasado. Es real que las relaciones en este mundo caído son similares a las de Asuero y las de Basti. Eso es real. Es real que cada uno busca lo suyo propio en este mundo. Cada uno busca su propio beneficio, aún en las relaciones más cercanas. Pero sabe, el punto número 2 del sermón es el control del evangelio transforma y restaura. Y quisiera llevarles rápidamente a Romanos capítulo 6, versículos 16 y 18. Y voy a correr en esta última sección del sermón y espero que ustedes me sigan. Versículo 16 al 18 de Romanos capítulo 6. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, ¿sí me están siguiendo? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y qué? Podemos leerlo juntos con voz fuerte el versículo 18 y libertad. Hermanos, hay dos amos en este mundo. Hay dos amos. y todo ser humano está bajo uno de esos dos amos. Todo ser humano es esclavo. Todo ser humano es esclavo. Aquello que le domina a usted es indicativo de quién es su amo. Y esa es la razón por la que decimos, muéstrenos usted a una persona que vive en una vida incesante de pecado y realmente, no importa lo que dice, es esclavo del pecado. Matthew Henry, en su comentario de Romanos capítulo 6, dice, si queremos saber a cuál de estas dos familias pertenecemos, sea del amo del pecado o el amo de justicia, debemos preguntarnos a cuál de estos dos amos entregamos nuestra obediencia. El evangelio resplandece y alumbra. Y como vamos a ver hoy en Revivo, no importa qué tanto tú sepas de Cristo y no importa si tú has creído superficial y mentalmente en Cristo, si tú no obedeces a Cristo, no eres libre del pecado. El evangelio no solamente abre nuestros ojos, sino noten el verso 17 del capítulo 6. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual, ¿qué? ¿Ustedes se entregaron? ¿A la cual? Este verbo está conjugado en una tercer persona. No fue usted, no fui yo. ¿Quién fue? Dios me entregó. Y porque Él me entregó, ahora yo me someto en obediencia. Y hermanos, esa es verdadera libertad. La libertad que no pude producir yo porque estoy esclavo del pecado. No puedo someterme al señorío de Cristo. Pero porque Cristo me rescató, puedo ver su gloria y decir, me someto voluntariamente. Y ahora soy libre. Pero usted podría preguntar, ¿pero libre de qué? ¿Libertad? Cuando tú mismo estás diciendo que no hay libertad, cuando tú mismo estás diciendo que eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios, sí, precisamente eso. Si ustedes leyeron el versículo 18, dice, ¿y libertados de qué? Asuero no podía ver a Vasti con otros ojos más que de sus propios deseos pecaminosos y egoístas. Y Vasti jamás podía someterse a la voluntad de su esposo porque solamente veía a su esposo con sus propios ojos egoístas y orgullosos. Todo lo que uno hace fuera del poder del Espíritu Santo es pecado. Y lo vimos en Romanos capítulo 8, versículo 7. Porque todos los designios de la carne son enemistad contra Dios. Pero lo más sorprendente de todo esto es que los hombres saben que no pueden dejar el pecado, pero aman el pecado. Aman ser subyugados por el pecado. Los hombres aman las tinieblas más que la luz. Pero Pablo dice, pero ustedes han sido liberados de eso y se han vuelto siervos de justicia. Hermanos, somos libres por primera vez en nuestras vidas. Hermanos, somos libres por primera vez. El creyente tiene esa libertad. Un pecador no está libre. Lo único que puede hacer es, ¿qué? Un pecador que no es libre solamente puede hacer una sola cosa. ¿Sabe qué puede hacer? Pecar. No puede hacer otra cosa. Pero el creyente tiene libertad para no pecar. Si usted y yo pecamos como creyentes, no es porque tenemos que pecar, es que porque voluntariamente usted le da la espalda a Dios y dice, voy a pecar. Pero no tiene que hacerlo. No tiene que hacerlo. Así que no le eche la culpa a Satanás. usted y yo decidimos pecar. No es este mundo que nos lleva a pecar, es usted y soy yo que pecamos y decidimos pecar. Un cristiano entonces, por primera vez en su vida, es libre. No libre para hacer lo que está mal, no. Usted ha hecho eso porque mucho tiempo lo estuvo haciendo, pero por primera vez en su vida usted tiene libertad para decir no al pecado. No al pecado. La libertad cristiana, la liberación del alma está por primera vez en nuestra vida. Y puedo hacer lo correcto. Puedo hacer lo correcto. Estoy frente a la tentación. Puedo ser corrupto o puedo ser libre de la corrupción. Y porque Cristo mora en mí y veo su gloria más grande que cualquier corrupción, contemplo la gloria de Dios y digo, no voy a ser corrupto. Veo el pecado de la inmoralidad frente a mis ojos y mi mente comienza a escuchar las voces de los consejos humanistas que hoy tanto afloran. Pero veo la gloria de Cristo y digo, no a la inmoralidad. Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. El control del Evangelio produce libertad. Esa libertad es verdadera, es una libertad que proviene de la cruz de Cristo. Es una libertad que es otorgada por el pago que quedó saldado por la sangre de nuestro Señor. Es una libertad incondicional, es una libertad que no depende de su desempeño. Hermano, no depende de su desempeño esta libertad. Es una libertad que nos lleva a un gozo real en medio de la adversidad. Esa es la verdadera libertad. Y quisiera ir concluyendo con estas aplicaciones. ¿Alguna vez te has sentido frustrado por tus actitudes descontroladas? ¿Alguna vez usted se ha sentido frustrado por esas actitudes descontroladas de ira, de orgullo, de mentira? ¿Te has dado cuenta cómo tus formas de responder ante los conflictos producen más problemas? Y nunca solucionas, sino que al contrario, se empeoran. ¿Te das cuenta cómo el pecado te ha dañado, haciéndote creer que sanarías y lo que te está dando es mayor enfermedad? ¿Pudieras considerar el día de hoy cómo tus relaciones familiares, relaciones laborales se han dañado por el control de tu pecado, por tu orgullo, por tu ira, por esos consejos que tú has escuchado? No es el pecado de la otra persona, es tu pecado. Considera el día de hoy acudir al Evangelio y encontrar libertad, pero libertad para pedir perdón y actuar en base al Evangelio. Es tiempo que dejes de luchar con tus propias fuerzas para obtener lo que aún no está en el plan de Dios. Quizá estás frustrado por no obtener ese trabajo, estás frustrado por no conseguir ese bien que tú buscabas, y peor aún, quizás has estado pecando, llenando tu mente de amargura y resentimiento. Quizá tu afán y ambición te han llevado a llenarte de orgullo y creer que tú lo vas a lograr, sí o sí. Y esto te ha llevado a alejarte de Dios, porque sabes que no es lo correcto. ¿Te has preguntado si eso te ha quitado la paz? ¿Y has entrado en un estado de ansiedad cuando deberías estar disfrutando de la comunión con tu amado Redentor? Todo lo que el hombre produce es caos. Todo lo que el hombre produce es caos, porque todo designio del corazón es de continuo al mal. ¿Puedes darte cuenta cómo en tu vida estás enfrentando problemas en tu trabajo? Escuchamos constantemente lo difícil que es vivir el Evangelio, pero cuando viene la libertad, es un gozo vivir el Evangelio. Y quisiera concluir con una ilustración, un testimonio. Esta semana, platicando con un joven, me dijo: quiero darte testimonio de algo que pasó en mi familia. Yo cometí un pecado y no quería hablar con mis padres porque sabía que había cometido un pecado. Y motivamos y motivábamos a que hablara con sus padres. Y él fue y habló con sus padres. Y la primera reacción de sus padres fue molestia, enojo, un resentimiento. Él sabía que merecía eso. Pero lo más sorprendente de esta historia es que al paso de unos horas, días, sus padres le hablaron y le dijeron: hijo, queremos pedirte perdón porque no nos predicamos el evangelio y hemos fallado, porque esa no fue una reacción que glorificara el nombre de Dios. Y fue allí cuando ese joven dijo: he pecado. Porque merecía el castigo. Y lo que me están pidiendo es perdón. Esa es la libertad del evangelio. Que ya no estamos condenados a hacer lo que nuestra carne nos impulsa a hacer, sino la libertad de vivir bajo un estándar completamente diferente, que es lo que la palabra de Dios dice. ¿Pudiera usted aprender a pedir perdón a sus hijos? ¿Pudiera usted ser libre y ver el evangelio y decir: por la cruz de Cristo y el poder de la cruz, puedo hablar verdades y no mentiras? ¿Pudiera usted decidir hoy amar a su esposa y usted, mujer, someterse a su esposo? Oh, joven, ¿pudieras hoy tú decidir ver el evangelio y el poder de la cruz y decir: no más pornografía? Oh, señorita, ¿pudieras decir hoy, por el poder de la cruz, no más sentimientos desenfrenados buscando satisfacer mis deseos carnales? El poder de la cruz nos da libertad. Quisiera que ustedes escucharan este himno, el poder de la cruz. Y no sé si está la letra, pero espero que lo puedan leer. Quizá algunos de ustedes lo saben. Y voy a dar lugar al hermano Julio y después tenemos un tiempo de oración. Negro amanecer, Cristo entregado a morir. El juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. El poder pecado Él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Oh, aquel mostró cargando el peso de mi maldad, toda corrupción, todo como al pensar tu sangre cubrió allí el poder de la cruz. Pecado él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Al ver mi nombre allí escrito sobre mí, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó tu incomparable amor. El poder de la cruz en oramos.